esos calabocitos oscuros donde estoy hoy preso. Perdía de cumplir mi arresto calabocito oscuro, de estoy preso. Sino que ve.